la razón de vivir y la sangre de mi corazón. Tu traición fue un puñal que mató la llama del amor. Tú te vas a arrepentir y yo no estaré allí. Ahora te toca sufrir. Todo te di, eras tú la razón de vivir y la sangre de mi corazón. Tu traición fue un puñal que mató la llama del amor. Tú te vas a arrepentir y yo no estaré allí. Ahora te toca sufrir. No me vengas a buscar. Hey, nena, cumple tu condena. Ahora yo rompo todas mis cadenas. Ya no sufriré. Ese es tu problema. Me usaste y me dejaste con todas tus promesas y poemas que decían que me amabas mientras me engañabas y en las noches te escapabas de mi vida fuera. Como la vida da vueltas, ahora estás de vuelta. Sal y cierra la puerta aunque no quieras. Ahora tú vuelves hacia mí. Ahora que te usaron igual que tú a mí. Pero mi corazón ya no late por ti. Tu traición quemó la ilusión cuando tú le mamabas el link. Pero hay momentos, sé que pienso en ti. Los recuerdos vienen y dan nostalgia así. Aunque ahora tú me ruegues, yo no volveré a ti. Eres tú quien perdiste, pa' mí no existes. Todo te di, eras tú la razón de vivir y la sangre de mi corazón. Tu traición fue un puñal que mató la llama del amor. Tú te vas a arrepentir y yo no estaré allí. Ahora te toca sufrir. No me vengas a buscar. Viste preciosa como son las cosas. Te dije que la vida no era color de rosas. Tu mentira destruyó esta nuestra historia. Y en los barrios eres la chica más famosa. Y ahora verte es como extraño. Pienso que contigo se perdieron mis años. Mandaste a la mierda los sueños con engaños. A mi lado, nena, me hiciste daño. Pero ese daño no te lo deseo a ti. Aunque sé que en este momento no eres feliz. Como cuando conmigo estabas, todo te di. No valió la pena sufrir. Sé que contigo nada perdí. Yo pensé que tú eras mi luz. Pero ahora llevar tu recuerdo es mi cruz. Y mira las vueltas de la vida. Arrepentida estás, no me vengas a buscar. Déjame en paz. Todo te di, eras tú la razón de vivir y la sangre de mi corazón. Tu traición fue un puñal que mató la llama del amor. Tú te vas a arrepentir y yo no estaré allí. Ahora te toca sufrir. No me vengas a buscar. Resiste, corazón, por favor, si mis días fueron tristes. Así tú lo hiciste, jugando al engaño. Promesas, así tú lo quisiste y te divertiste. Pero como el viento volaste de mi lado. Ahora